Yo creo que esto están haciendo tiempo para que se pase la hora y media. Están abusando. Están abusando. Se quieren ir todos. Se quieren ir todos, pero no nos vamos a ir. Ahora, Zundi Galvez le va a cantar uno, porque están esperando los temas nuevos también, ¿verdad? Bueno, nomás que le vamos a hacer este y Luciana, porque los demás no están montados. Ni... ¿Cómo? ¿Maracucha? ¿Cómo es eso? Actualizado. No, esa no la tenemos montada, mi amor. Menos mal que compró un triceratón. Vamos a cantarle a las caraqueñas ahora. No le cantamos a las caraqueñas, no le cantamos a las caraqueñas. No le cantamos. Está bien. Una canción mía de pre-show. Chévere. Vamos a... Sundín les va a cantar Quiero, un tema que está incluido en nuestro man. Pero esta muchachita sí es apretada, ¿ah? ¿Eh? Vaya, vení a cantar vos, pues. No. Ok, quiero. ¿Vos cómo que andáis con el negrito ese? Canta Sundín, Quiero.